esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní. Sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va. Vecinita de enfrente, suenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando sale del mercado. La mujer de Antonio camina, con que lleva el pantalón, camina, sí. Con la falda estrella, camina, sí. Cuando lleva tomate, camina, sí. Con la gaba al hombro, camina, sí. Con la gaba al hombro, camina, sí. Cuando sale de la plaza, camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Cuando lleva lechuga, camina, sí. Con zapatos de tacones, camina, sí. Con la falda estrecha, camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Con zapatos de tacones, camina, sí. Con la gaba al hombro, camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. La mujer de Antonio camina, sí. Camina, sí. Camina, sí. Camina, sí. Camina, sí. Llegó Antonio. Sale de la plaza, camina, sí. Cuando lleva tomate, camina, sí. Cuando lleva malanga, camina, sí. Con la yuca al hombro, camina, sí. Con la cama al hombro, camina, sí. Camina, sí. Camina, sí. Camina, sí. Camina, sí. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno toca el tres. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno toca el tres. Baila usted, qué bueno toca usted. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno toca el tres. Mira qué bueno baila usted, castellano, qué bueno baila usted. mira qué rico toca usted, castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno toca usted. Qué bueno baila usted, qué bueno toca usted. Castellano, qué bueno baila usted. Baila usted.